dividía tu nuevo día a día. Sin ti yo me muero, me fascina. Sin ti toda la vida. Rap. Thank you.